Estamos en comunicación con Carlos Larrosa, presidente de FOSE, para hablar de algunos asuntos importantes de estas últimas horas. Carlos, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Carlos, primero que nada, preguntarte por este comunicado que emitieron en las últimas horas que tiene que ver con esta declaración pública de FOSE. Ustedes expresan profunda decepción y preocupación ante la decisión del Tribunal de Apelaciones de revocar el fallo del juez Alejandro Recarey. Exactamente, sí, esta decisión del Tribunal de Apelaciones estaría dando vía libre a la OSE para que firme el contrato con el consorcio privado para la construcción del famoso proyecto Neptuno. Y bueno, la decepción es grande porque entendimos que la justicia no está haciendo justicia en este caso. El proyecto Neptuno es la privatización. Es una privatización encubierta. El proyecto Neptuno no es la solución a ningún problema, es más, es un proyecto que desfinanciaría totalmente la OSE si se sigue adelante, ¿no? Exactamente, ustedes hacen mención, obviamente, bueno, de lo que representa ahora este fallo, esta habilitación de alguna manera a firmar el contrato OSE con las empresas involucradas. Se sigue manteniendo desde FOSE la postura firme y de lucha sobre esta situación. Exactamente, este fallo, a ver, es una etapa más dentro de este conflicto que ya llevamos cerca de 3 años oponiéndonos a este proyecto desde los inicios, con argumentos sólidos, con la población de nuestro lado. Este proyecto viene cuestionado desde la academia, desde las organizaciones sociales y, algo que no es menor, desde la gente que vive en Rafael Peraza y, claro, y en Arasatí. Tiene una firme oposición de todo el territorio, desde organizaciones sociales hasta organizaciones de productores rurales, que están en contra de este proyecto por lo que significa. Y bueno, entendemos que no hemos sido escuchados por las autoridades, que las autoridades no están escuchando, pero como te digo, este fallo es una etapa más, no es la última, y nosotros vamos a seguir en la pelea hasta el final. Y justamente, independientemente del comunicado que emitieron, ¿hay alguna decisión, algún paso a dar en las próximas horas, o todavía no se ha analizado eso? Sí, lo estamos analizando. Nosotros tenemos dirección del sindicato mañana, y lo más importante también es coordinar con el resto de las organizaciones. A no olvidar que esta demanda que se presentó en la justicia, que primero tuvo el fallo favorable y ahora el Tribunal de Apelaciones lo revoca, fue presentada en coordinación obviamente con la FOSE, pero por la organización Tucutucu, que es una organización oriunda de Arasatí, de San José. Entonces, entendemos que el camino es en conjunto, y es una lucha de nuestro sindicato, pero de la sociedad en general. Entonces, los pasos a dar los analizaremos en conjunto y seguramente la semana que viene tengamos novedades. Uno piensa desde el punto de vista jurídico, que tendrán que ver los especialistas qué cosas se pueden hacer, y la otra es la que vos estás diciendo de la propia población, ¿no? Que desde el primer momento, además, había dado pasos. Se había acusado en las últimas semanas que, a pesar de las leyes vigentes y de las resoluciones que se habían tomado, que eran favorables, la OSE seguía dando pasos adelante. Se supone que esto como que les desata las manos, ¿no? Exactamente. A ver, la construcción del proyecto Neptuno es una decisión política más que técnica. Siempre lo dijimos, que los técnicos propiamente de OSE se pronunciaron en contra, o que este proyecto no era el más conveniente, y esto estamos hablando desde hace 50 años, periódicamente cuando se consulta de las posibles acciones a realizar en cuanto a la potabilización y distribución del agua en la zona metropolitana, siempre el proyecto Neptuno ha sido descartado o puesto como la opción no más conveniente. Entonces, entendemos que esto es una decisión política de este gobierno y políticamente como se tiene que revertir. Las actuaciones en la justicia es un partido más que se juega dentro de, claro, de todo lo que es el campo de las decisiones y de las posibilidades que tenemos de oponernos y de luchar contra él. Eso está clarísimo, es el único. Y ahora van a llamar a una nueva audiencia pública. Exactamente, y también nosotros ponemos las fichas en esa audiencia pública, la última que fue en Rafael Peraza. Nuestro diagnóstico es que el gobierno perdió por paliza. Los técnicos, la UDELAR, las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales expresaron con argumentos sólidos su descontento en esa audiencia. Por parte de las autoridades, en realidad fue el consorcio privado más que nada que defendió el proyecto y quedaron en blanco en muchas oportunidades cuando los técnicos y los propios vecinos desenmascaraban las verdaderas consecuencias que tendrá este proyecto y los verdaderos objetivos, ¿no? Esas audiencias públicas, si bien no son vinculantes por ley, que eso tal vez es un error, son muy importantes para medir el termómetro social y, como le digo, la de Rafael Peraza, el gobierno perdió por paliza. Carlos, otra cosa que te queremos consultar es de lo que está pasando en la Ciudad de la Costa, ¿no? Con el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras Tercerizados de OCE, este paro con ocupación ayer y hoy. Contanos bien cómo es la situación allí. Bueno, lo del paro de los compañeros y compañeras de SUTOS es una situación totalmente increíble, porque fue un desencuentro entre una empresa privada y la OCE, en la cual quedaron de rehenes dos compañeras, una en estado de lactancia y la otra con un problema de salud complejo, que las querían volver, las querían hacer reintegrarse a su lugar de trabajo físico cuando la OCE había utilizado teletrabajo, algo totalmente inentendible, que eso también demuestra la inconveniencia y lo precario que son los contratos tercerizados en OCE, ¿no? Claro. Es un desastre que la empresa pública quede de rehén de los caprichos de una empresa pirata, como nosotros le llamamos, que deja a dos compañeras en una situación de vulnerabilidad total. ¿Ellas qué funciones cumplían allí? ¿Cómo? ¿Ellas qué funciones cumplían allí? Básicamente administrativas. Uh-huh. Básicamente administrativas, que se podía, no había ningún inconveniente en que se pudieran solucionar con, claro, con teletrabajo. Y eso fue lunes y martes, y ahora miércoles y jueves, sí, la ocupación es de FOSE, de nuestro sindicato, y ahora estamos en la planta de depuración de Ciudad de la Costa en la ocupación, por incumplimientos o por retrasos en las negociaciones con el directorio, por otras cuestiones, ¿no?, que refieren a la crisis hídrica, en la cual los funcionarios y funcionarias de OCE hicieron un esfuerzo extraordinario que no fue aún compensado como se debe. ¿Cómo sigue esta situación allí entonces? Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, las puertas a la negociación de nuestra parte están totalmente abiertas, pero cuando hay demoras que no se explican, cuando las autoridades no nos dan respuestas lógicas, bueno, se llegan a tomar estas medidas. Las negociaciones van a seguir y tenemos todas las fichas puestas en que este conflicto se resuelva lo antes posible, porque las condiciones están dadas. Pero bueno, a veces tenemos que ir un paso más porque las autoridades o actúan de forma tardía o de forma injusta, ¿no? Bien. Carlos La Rosa, presidente de FOSE, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario y obviamente seguiremos en contacto con todas estas novedades que surjan, ¿no? Bueno, de nuevo agradecerles el espacio, un saludo a toda la audiencia y quedamos a las órdenes. Gracias. Chau. Chau.